Bueno, pues estamos a punto de estrenar el programa de La Luna con Jesús Guzmán. Me encuentro en el estudio, bueno, estoy al piano, para acceder a una idea de por dónde va a ir. Música ochentera, buena música, nostalgia, retro, vintage. ¿Quién cree que es? Tienen tres oportunidades para adivinar. Alex Sintek, que este jueves en La Luna con Jesús Guzmán.